Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Se los advertí, pero como siempre nadie me hizo caso. Resulta increíble que un repartidor de pizzas tenga que presentar exámenes de astronauta y que a los aspirantes a presidentes no se les exija ni siquiera bicicleta propia. Ya George W. Bush, quien a primera vista parecía un tonto, demostró que lo es, y con creces. Ahora se avizora en el horizonte una guapa mujer rubia, cuya ignorancia es aterradora. Me refiero desde luego a Sarah Palin, exgobernadora de Alaska, quien podría llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos y saltar luego a la presidencia. El riesgo está latente, pues su compañero de fórmula, John McCain, tiene 76 años. La señora Palin, esposa de un esquimal que ha ganado 4 veces la más famosa carrera de trineos, tirada por perros del mundo, irrumpió con fuerza ciclónica como pareja de McCain y durante los primeros días golpeó a Obama donde más le duele, en los espacios informativos. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, ha abierto la boca y ha aterrorizado a tal grado a los informadores que tratan con ella que algunos le han pedido que renuncie como un acto de piedad hacia sí misma. Más allá del embarazo de su hija soltera de 17 años, que los ultraconservadores como ella misma podrían considerar un pecado mortal, es su propia ignorancia lo que asusta y plantea una interrogante obvia entre cómo pudo pasar de ser la clásica rubia tonta que obtiene un segundo lugar en el concurso Miss Alaska a gobernadora de ese estado. Hace poco, para avalar su experiencia en materia internacional, Palin arguyó que Alaska es el estado más cercano a Rusia. ¿Hacia dónde dirige la cabeza Putin cuando entra al espacio aéreo de los Estados Unidos? ¿Hacia Alaska?, concluyó ella, dando por demostrado su conocimiento de las relaciones internacionales. Pero donde brilló por todo lo alto fue cuando hace 2 días se refirió al plan de rescate financiero y lo definió así. Lo que hace el plan es ayudar a aquellos preocupados por la reforma sanitaria que se necesita para reflotar nuestra economía. La reforma sanitaria y reducir impuestos y frenar gastos tienen que acompañar a la reducción de impuestos. No fue un lapsus. Reiteró lo de la reforma sanitaria y lo de la reducción de impuestos al explicar con precisión lo que el plan no es. La periodista Judith Barner escribió en The New York Times que la postulación de Palin no solo es un insulto para las mujeres, sino un acto de crueldad hacia ella misma. ¿Por qué la escogió McCain como compañera de fórmula? Bueno, ese es otro misterio. Ella sostendrá hoy un único debate con el candidato demócrata a la presidencia, Joseph Biden, que promete resultar sumamente cómico. Pero no olvidemos que también eran cómicos los dislates de Bush y ya vemos el llanto y el costo que han tenido para el mundo. Visto que el voto es cada vez más un asunto de mercadotecnia que puede encumbrar a cualquier imbécil, ¿no sería adecuado vacunarnos realizando un examen a los aspirantes a algún cargo de importancia? No hablo de un examen complicado, el mismo que se aplica a quienes buscan ser repartidores de pizzas sería suficiente. Así se habría evitado que Bush llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Y en México, bueno, en México quizá desde hace tiempo estaríamos eligiendo directamente al repartidor de pizzas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.